Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a... Paula Yaguno, integrante del grupo Umpampa, y con Eduardo Aguará, del grupo Guidaí Tacoa. Ambos son integrantes del Círculo de Intercambio y Articulación Indígena. Bienvenida y bienvenido, Paula Yaguno y Eduardo Aguará, al Mundo le Falta un Tornillo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por, un gustazo, por el espacio. Bueno, cuéntenos un poco... La verdad. ¿Qué es el Círculo de Intercambio y Articulación Indígena? Bueno, eso capaz que Eduardo lo puede explicar ahí mejor. Bárbaro. Bueno, el Grupo de Intercambio y Articulación Indígena está trabajando hace unos 3 meses más o menos. Los antecedentes esencialmente refieren a que, bueno, surgió una invitación a pueblos indígenas de los 4 países que integramos el acuífero guaraní: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Nosotros, de alguna forma, el Estado digitó una delegación. Hay una serie de organizaciones indígenas, apelamos que el Estado haya digitado la delegación, nombrando arbitrariamente a quienes estaban para ir. Logramos cambiar una parte de esa delegación y participar en Posadas Misiones, en este taller que se convocaba sobre el sistema acuífero guaraní organizado por UNESCO. Ese es el antecedente y desde ahí se da un puntapié de trabajo inicial. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, el Estado de alguna forma en Uruguay le ha costado asumir la presencia indígena en el país, asumir que estamos trabajando diferentes organizaciones, pero sin embargo a nivel internacional se demanda la participación indígena en algunos ámbitos, y cuando el Estado entiende que tiene que participar alguien, los nombra. Muchas veces se hace estos nombramientos, se hacen estas representaciones de forma arbitraria. Significó un cambio, me parece, este año en el formato en que habitualmente se venía trabajando. A partir de ahí se articula este espacio que busca, que integra en este momento unas 12 organizaciones indígenas, que estamos abocados desde ese momento particularmente en el tema acuífero guaraní. Porque además del encuentro de misiones, participamos en la Comisión de Cuenca, ahora solicitamos la integración formal a la Comisión de Cuenca del sistema acuífero guaraní. Y además de las organizaciones, hay también hinchalás que son independientes, que no participan de organizaciones indígenas específicamente, y muchos y muchas de nosotros, igual es importante destacar, venimos con antecedentes de trabajo en distintas ámbitos de participación vinculados con el agua. Comisión de Cuenca del Chi, Comisión de Cuenca de Laguna del Cisne. O sea, es un tema que para nosotros y nosotras como indígenas es un tema determinante en este momento, porque hay algunas informaciones que pasan rápidamente de la memoria y es importante destacar y traer a la memoria para situarnos en el estado de situación en el que estamos, en el momento histórico en el que estamos, que el año pasado, parece del muy muy lejano, pero el año pasado Montevideo y el área metropolitana fueron la primer capital del mundo en quedarse sin acceso al agua potable. Si será significativo la situación que estamos viviendo. 3 años de sequía y ahora una nueva amenaza de una posible sequía que pueda nuevamente afectarnos. Entonces, el tema del agua es determinante y el acuífero guaraní particularmente en este momento centra nuestra atención, pero bueno, es un poco más abarcativo. Perfecto. Aguará, contanos un poquito, el Círculo de Intercambio de Articulación Indígena surge a partir de esta iniciativa de UNESCO, de invitar, digamos, a determinados referentes o personas que indígenas, digamos, que ellos habían elegido, y dijeron, bueno, nosotros vamos a definir quiénes nos representan, entiendo. Y ¿no? Sí, logramos cambiar esa delegación, marcar otros tiempos y marcar otras formas. Bien. Y el círculo es... Ahí fue que Paula Yaguno... El círculo se viene, se está estructurando desde entonces, y venimos, desde entonces lo estamos consolidando y comenzamos diferentes áreas de trabajo. Entre ellas estamos... Bien. Y una campaña de sensibilización para tratar de superar la desinformación que hay sobre este tema. Bien, se escucha un poquitito cortado a veces. No, digo porque no sé si capaz que no sé si hay buena conectividad. Y el círculo integra a grupos indígenas de los cuatro países, digamos. No, particularmente este círculo integra a unas 12 organizaciones de nuestro país, entre ellas Ineu Ogidaí de Maldonado, Grupo Guadaripí de Artigas, Anaxihuatepaj de San José, Guidaítecoa, que es, tenemos incidencia en diferentes departamentos, Derecho Indígena, Grupo Betún de Salto, Clan Guaitacé, Charrúa, que tiene sede en Tambores, Afroindígena de Uruguay, Clan Oncayujmar, y también Clan Rualaat, entre otros. Bien. Bueno, ¿cómo funcionan, digamos, cada agrupación indígena así acá en nuestro territorio? Bueno, y eso es bien variado, ¿no? Ahí hay diferentes formatos. Tenemos desde grupos que se autodefinen como clanes, que son estrictamente por ahí familiares. Hay algunos grupos que se autodenominan y se sienten como comunidades. Particularmente el grupo nuestro viene trabajando hace bastante tiempo. Nosotros nos definimos determinados valores sociales sobre los cuales queremos trabajar. Tenemos grandes líneas de trabajo sobre las que nos interesa incidir, particularmente en temas vinculados con la defensa del territorio, con el rescate de la memoria, con la autoidentificación indígena, con lograr avances en este sentido, con la defensa del territorio, con educación, con comunicación y posteriormente, y también con incidir desde un punto de vista político con otros valores. Y después cada uno de nosotros como integrantes de este grupo tenemos autonomía para poder trabajar en esto, en los ámbitos, en aquellos lugares donde nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y cómodas. Bien. Es interesante también el formato de Jumpampa, que ahí puede nuestra Enchalá puede compartir, porque es un grupo de mujeres charrúas. Bueno, ¿nos contás un poquito, Paula? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, yo integro un colectivo de mujeres indígenas Jumpampa. Es el único colectivo, es solo integrado por mujeres. Y bueno, nosotras hacemos los pillahue, que son nuestros encuentros, donde, bueno, ahí nos ponemos al tanto, porque casi todas nosotras estamos en distintas partes del territorio. Y bueno, nos abocamos a distintas tareas, según el perfil de cada una. Hay muchas que son yuyeras, están en el rescate de la medicina ancestral. Bueno, en mi caso estoy más que nada como en el perfil de defensa del territorio, desde hace tiempo vinculada ahí, integrando la comisión de cuenca del río Yí, sobre todo desde que se instaló el vivero de UPM a orillas del río. Actualmente estamos peleando el monitoreo en la zona de influencia y del vivero, porque eso no se controla. Y bueno, tenemos el antecedente de Guichón, del vivero de Guichón, de lo que pasó. Y bueno, estamos peleándolo desde el año pasado. se nos cortó un poquito. Aguará, estás sí, estoy por acá. Estás por ahí. Bueno, mientras... Sí, es importante el antecedente que plantea ella. Nosotros acá en la costa de Canelones, que tenemos incidencia, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Estuvimos enfrentados a varias situaciones. Entre ellas también logramos hacer caer la autopista, por ejemplo, que estaba planteada. Logramos oposición al tema de la soja. Pero puede continuar la Inchalá hablando sobre la situación concretamente de Río Yí, que es bien importante. Perfecto. Bien, disculpa, se cortó. Se cortó, sí. Bueno, no sé bien ahí hasta dónde llegaron, pero les estaba contando un poco que en la participación en las sesiones de la Comisión de Cuenca del Río Yí estamos con el tema del monitoreo. Propusimos la realización de monitoreo participativo para tener mayores garantías, pero bueno, está. Nos vienen bicicleteando un poco, pero no le vamos a aflojar, así que ahora para agosto estamos ya solicitando nueva reunión. La propuesta que hicimos fue involucrando a la gente de la licenciatura de gestión ambiental del CURE, como anduvieron por Maldonado haciendo unos monitoreos participativos, de ahí tomamos esa idea y la llevamos como planteo a la Comisión de Cuenca, y bueno, ya se está tratando de abordar esa propuesta, pero bueno, viene todo lento, pero bueno, ya veremos para la próxima reunión a ver qué respuesta vamos a tener del Ministerio. Bueno, ojalá que se logre avanzar. Sí, sí, eso esperamos, sí. Bueno, vienen en el círculo, digamos, de intercambio y articulación indígena, está focalizado principalmente a la defensa del acuífero, ¿verdad? Sí, este círculo nace, como dice Eduardo, a partir de este evento en Misiones, que llega la invitación a que pudieran ir tres representantes, digamos, de acá, de Uruguay, de las comunidades indígenas de acá. Surge esta invitación y ahí se resuelve conformar este círculo para poder integrar a la mayor cantidad posible de organizaciones indígenas del territorio, por la importancia del asunto, ¿no? Tratándose del acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, entendimos que era muy importante trasladárselo a la mayor cantidad posible de inchalás que estuvieran desparramados por el país. Y bueno, y así nació el círculo. Actualmente este círculo está integrado por 12 organizaciones, clanes y colectivos indígenas. Y bueno, estamos abocados ahora a este tema del acuífero, pero que sin ninguna duda tiene que ver con todo lo que es gestión de los recursos hídricos, como dice la ley, pero que bueno, nosotros siempre hacemos esta aclaración de que no es un recurso, sino que es el elemento vital agua, ¿no? No lo vemos como un recurso, porque tiene otra connotación ese concepto, así que nosotros lo llamamos como elemento vital. Y bueno, y también no perder de vista todos los proyectos de hidrógeno verde que se están viniendo. Y bueno, no solo eso, ¿no? El agronegocio, las forestales, feedlot, bueno, todo el modelo productivo, ¿no? Que lo que más están necesitando son nuestras aguas. Bien. Qué bueno el concepto de elemento vital, me encanta, porque como es muy significativo, muchas veces desde otras organizaciones lo llamamos bienes comunes naturales, pero bueno, creo que el concepto de elemento vital es como más significativo incluso. Sí, porque en ese sentido, como lo que le estamos dando, la impronta es de nuestra cosmovisión, ¿no? También. De que en todas estas idas y venidas que vamos teniendo, estas instancias con el Estado y eso, también estamos haciendo entender que nuestros tiempos son distintos y que como... Bueno, creo que se nos cortó de nuevo. Sí. La idea un poco también es esa. Bien, se cortó un poquito, Paula, pero creo que se entendió el concepto. Bueno, y vos fuiste parte de, digamos, de quienes fueron a Misiones a la actividad que proponía la UNESCO. Sí, en realidad nos hicieron llegar esa invitación. Supuestamente la actividad consistía en un taller que era sobre implementación del programa de acción estratégico del sistema acuífero guaraní, proyecto para la protección ambiental y desarrollo sostenible del sistema acuífero guaraní, posibilitando acciones regionales. En ese encuentro iban comunidades de los otros tres países que integran el SAG. Y bueno, la propuesta era un taller, que un poco es el modus operandi que siempre tienen, porque acá a nivel nacional es igual. Para NAP Costas, acá en Maldonado también, nos invitaban a un taller, cuando en realidad ya era un proyecto que estaba encaminado, en este caso concretamente del acuífero guaraní. Estamos hablando de un proyecto de porte medio para la gestión del acuífero que estaba terminando ahora, está terminando ahora, y la invitación a este evento fue los primeros días de junio. Entonces, nosotros ya íbamos sabiendo que no era un taller en sí mismo, porque ya conocemos el proceder acá a nivel interno, y bueno, un poco esto se replica a nivel regional, porque, bueno, todo esto parte de los cuatro estados, ¿no? De los entes estatales que están abocados a todo lo que es el tema de los recursos hídricos. Entonces, bueno, más o menos ya sabíamos, y de hecho sí, no sabemos bien qué era, nos dijeron que tampoco era una consulta libre, previa, informada, por lo tanto, todo muy raro, ¿no? O sea, porque no tenían claro a qué iban, en definitiva. Y en realidad, lo que sí entendemos es que queremos dejar claro que es algo muy importante y no es un detalle menor, que los fondos que bancaron todo estos proyectos, todo este proyecto de porte medio, y que no arrancó ahora, esto arrancó por 2003, cerca del año 2000 arrancaron todos estos proyectos, que lo que vienen haciendo es supuestamente estudiar mejor el acuífero. Está el GEF, que es el Fondo para el Ambiente Mundial, esto es el Banco Mundial. No solo está este GEF detrás de todo esto, sino que como cooperantes está el Servicio Geológico de Alemania, que no nos podemos olvidar que justamente Alemania es la que está llevando la bandera del hidrógeno verde, y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces nosotros, como hicimos un trabajo de investigación, por supuesto, antes de ir, porque otra de las cosas que no nos brindaban era información, una información oportuna, una información transparente, no se nos brindaba información, así que realizamos un trabajo de investigación. Pudimos saber que en los otros países, como en Argentina, en Paraguay y en Brasil, los pueblos originarios habían tenido encuentros previos para ir abordando estos temas, y acá en Uruguay no fue así. Entonces, bueno, ya íbamos como preparados a esta situación, que lo que consideramos nosotros es que ellos necesitaban cumplir con esta formalidad como un tipo de requisito de admisibilidad, como todos los fondos de estos organismos internacionales que requieren la participación ciudadana, en este caso participación de los pueblos originarios. Y bueno, seguramente estaban cumpliendo este requisito que se les pide, ¿no? Bueno, Paula, ¿y qué sucedió en ese encuentro, en ese supuesto taller? Sí, fue muy interesante porque, bueno, en resumidas cuentas, lo que quedó plasmado en ese encuentro, y en eso estuvimos de acuerdo los cuatro países que estábamos presentes, es que no hay mecanismos de participación establecidos. O sea, estamos hablando de la participación en toma de decisiones, sobre todo en esto, en materia ambiental, cuando hay proyectos que vienen a los territorios y que pueden afectar a las poblaciones que habitan en los mismos. Y bueno, y en la realidad todo esto no se practica, no hay ningún tipo de participación, no hay información. Entonces, eso sí quedó claro en el encuentro. Básicamente, bueno, nosotros llevamos una postura de denuncia, fuimos con el Inchalá Mauricio Caro, de Tacuarembó, del grupo Burucuyá, y bueno, él ya está interiorizado allá con el tema del hidrógeno verde, está integrando otros colectivos que están en la defensa del agua. Y bueno, nosotros teníamos también experiencias, como ya les comentaba, en participación de Cuenca del Río Yí y algunas denuncias en zona rural sobre fumigaciones. Y bueno, básicamente llevamos nuestra postura, que estamos en contra del modelo productivo, ¿no? De cómo se contamina, se sobreexplota, en este caso concreto el acuífero. Y bueno, así que debido a la postura que llevamos y como que fue para ese lado el encuentro, ¿no? Como más que nada mucha denuncia de Brasil, se denunció la matanza de algunas aldeas por el tema de la demarcación de los territorios y del tema de los latifundios en Brasil para el agronegocio. Cosas muy... ¿cómo decirlo? Es muy groseras, ¿no? Claro. Que hay un desamparo muy grande para las poblaciones, no se están escuchando los reclamos. Entonces, lo que a mí me pareció personalmente es que de parte de las personas que estaban del Estado, como quien dice, del otro lado, se sintieron como afectadas, ¿no? Por el planteo. Y bueno, y de parte de ellos mismos es que surge la idea de poder redactar una propuesta hacia los estados para poder armar un equipo de trabajo a nivel nacional para seguir trabajando el tema del acuífero y un equipo de trabajo a nivel regional. Uh-huh. Desde nuestra cosmovisión, sin duda que es la continuidad del colonialismo, como se está hablando ahora de un colonialismo verde, un colonialismo energético, que sin duda no es la continuidad de lo que viene pasando desde hace más de 500 años, y nosotros como descendientes de los pueblos originarios entendemos que es la continuidad de lo mismo, ¿no? Está clarísimo. Y o sea que ahora lo que se quedó, digamos, no lograron, digamos, hacer, digamos, la puesta en escena y que tuvieran la aprobación para hacer lo que ellos quisieran, por lo que entiendo, y quedaron en grupos de trabajo a nivel nacional y regional. Sí, en realidad esos grupos quedan planteados en el marco de una propuesta que se le hace a los cuatro países que integran el acuífero. Ahí en la redacción de ese documento sí, como que nos plantamos un poco, y lo que sí dijimos es que nosotros no íbamos a cerrar ningún tipo de acuerdo ni nada, sino que teníamos que venir a nuestro territorio y esto lo teníamos que trasladar a todas las comunidades que estaban integrando el círculo. Y bueno, ahí se estipuló un plazo de unos 3 meses para poder elaborar algún documento y después poder presentarlo a los coordinadores del proyecto acá en Uruguay, y cada uno lo haría en su respectivo país. Bien. De todas maneras, digo, nosotros no tenemos una posición como ya definida y no hay margen de transacción. O sea, no queremos más sobreexplotación y contaminación del acuífero ni de ningún río ni de ningún de nada. O sea, acá el tema es que hay que cambiar el modelo. El aumento en la utilización de agrotóxicos, eso va siempre en aumento, nunca baja. Los forestales dicen que la forestación cada vez es más sustentable, cuando eso no es así. Ahora tenemos compañeros en territorio en Rocha que están atravesando este problema, gente que se ha ido a vivir a las sierras de Rocha buscando la naturaleza y las forestales se les van arriba con las fumigaciones. Entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? De ver de qué manera se puede incidir en cambiar algo, ¿no? No sé. Bien, y en definitiva, si no logran, digamos, que los pueblos originarios den el aval, ¿eso puede llegar a trancar algunos proyectos, como puede ser el tema de hidrógeno verde, la celulosa? ¿Qué es lo que piensan respecto a ese ámbito participativo? ¿O va por otro lado la lucha? Lo que hemos venido considerando en general es que nosotros tenemos una visión, una cosmovisión que nos une al territorio, y por otra, eso mismo convierte en natural el tratar de defenderlo por todas las vías. Creemos que no es una cuestión que sea privativa de los pueblos indígenas, y por eso necesitamos y agradecemos todo este tipo de espacios que nos permite llegar a poblaciones más amplias. Porque hoy a nivel mundial aparece como esos dos bloques entre las autocracias y la supuesta democracia, se desdibujan democracias y autocracias, y en realidad entendemos que la oposición real que existe hoy es entre quienes defendemos la vida y quienes promueven la cultura de la muerte. La cultura de la muerte de nuestros territorios, de nuestra tierra, de nuestras aguas y de las personas. Hoy en la góndola planetaria lo que está más devaluado es la vida. Entonces, naturalmente, los pueblos indígenas de nuestro país, pero además de todo el mundo, están en primera línea en defensa de la vida, en defensa de proteger lo que queda, porque es importante darnos cuenta que de eso depende la pervivencia, no de la vida humana, sino de la vida en sí misma, de las plantas, de los animales. Todos estos aspectos que venimos reseñando y que aparecen como grandes titulares están afectándonos profundamente. Digamos, el aumento de las forestales, el agronegocio con la soja transgénica, con todos los cultivos de secano, los proyectos de hidrógeno verde que están planteados, que pretenden partir la molécula del agua para generar gasolinas sintéticas. Si nos ponemos a pensar en la situación de las arroceras y todo esto viene a ser parte de un sistema, de un modelo de desarrollo que se antepone a la, que se opone a la vida. Entonces, naturalmente, los pueblos indígenas tenemos que tomar un lugar de lucha, pero además tratar de entender y hacer comprender y sensibilizar a amplias poblaciones que en esto se nos va la vida. Ay, es sí. Una cuestión que es grave, que es urgente y que requerimos que se le preste atención. Además, hoy estamos en un proceso, digamos, electoral. Yo sé que ustedes trataron este tema en estos días analizando algunos de los programas de gobierno, y sabemos que en definitiva no hay una, desde el sistema político no se está presentando un cambio de modelo. Por más que se hayan aprobado, por ejemplo, planes de agroecología, no son compatibles el modelo agroecológico con, mientras al lado te están tirando agrotóxicos. hoy en Uruguay se por año, por persona, se le agrega a la tierra 4 kilos de agrotóxicos, de venenos. Entonces es imposible pensar que puedan convivir ambos modelos. Tenemos mucho más posibilidades como país, por la cantidad de personas que somos, de tener un modelo agroecológico real que se extienda a todo el territorio. Está clarísimo. Es imposible pensar que en un país que produce 40 millones de comida para 40 millones de personas, sigamos permitiendo que este costo, que es un costo en agua, porque cualquier elemento que salga de este país tiene un costo en agua y particularmente el alimento, y sin embargo seguimos teniendo amplias poblaciones de nuestro país pasando hambre. Entonces tampoco es que digamos, pero el sacrificio que se hace de la madre tierra es en favor de quién, es en favor de una minúscula porción de población. Entonces, realmente es una postura de valores, moral, que no nos puede dejar doblegar y que requiere que todos y cada uno en el lugar en el que estemos tomemos un espacio de resistencia. Y particularmente, y en este momento político del país, que cada uno y cada una tenga la opción política que tenga, sea consciente que a futuro no tenemos mucha chance si seguimos manteniendo este modelo, y que cada vez que se encuentre en el lugar que se encuentre con un representante logre llamarle la atención sobre estos aspectos, porque es muy posible que Uruguay, por las dimensiones y por la cantidad de población que tenga, pueda cambiar radicalmente este formato. Y también a los trabajadores de los diferentes gremios, tener la conciencia de que a veces estos megaproyectos que prometen miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo, en realidad han dejado estrago en Durazno, han dejado estrago en aquellos lugares donde se han concentrado estas poblaciones y estos momentos de trabajo. Y que después, ¿qué es lo que queda? Pueblos desolados, contaminados. ¿Cuánto cuesta la muerte de un arroyo para una empresa que factura millones de dólares, 40 mil dólares? Entonces estamos en una situación grave, la situación es vergonzosa de la pérdida de soberanía del país y requiere la acción de todos y todas aquellas que estamos entendiendo esto que decimos. Es decir, no dejarlo para mañana, porque necesitamos para pervivir como vida que todos y todas nos comprometamos con estos temas. Clarísimo, Eduardo y Paula. Y bueno, agradecerles mucho la comunicación, decirle que los micrófonos de Despica están siempre abiertos la medida que vayan habiendo novedades para compartir, y agradecerles mucho también por esta defensa del acuífero guaraní, que es bien importante y es muy compleja además por lo que implica que bueno, el otro día en el grupo acá en Santa Lucía está la asamblea por el agua del río Santa Lucía y bueno, en un intercambio ahí, claro, un compañero, o sea, sabemos que el agua no entiende de fronteras, las fronteras son nada más que parte de ese colonialismo que mencionaban ustedes, y bueno, la defensa del acuífero, que esto sirva también, bueno, esta articulación que han generado con otros colectivos también que componen nuestro territorio en definitiva, el territorio del acuífero, que se pueda articular la defensa de este acuífero que es fundamental. Muchas gracias y bueno, que viva la comunicación comunitaria y popular. Vamos arriba. Gracias, Despica. Fuerte abrazo y vamos Muchas arriba. Gracias, fuerte abrazo. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Charlamos con Paula Yaguno, integrante del grupo Umpampa, y Eduardo Aguará, del grupo Guidaí Tacoa, ambos integrantes del Círculo de Intercambio de Articulación Indígena y que en particular están por la defensa del acuífero guaraní y bueno, del territorio todo en definitivo. La verdad que súper interesante, pero además como también es importante visibilizar que hay otros territorios también imaginarios, además de esto, vos decías recién esto, estos límites, ¿no? Que de alguna manera son impuestos por el colonialismo y hay otras fronteras también, y que son la, que tienen que ver con fronteras de otras formas de encarar la vida, de otras formas de relacionarnos con el entorno, de ser parte, lo que comentaba, ¿no? Otras cosmovisiones. Es que eso, en definitiva, cuando uno está en la defensa del río, en definitiva, la cosmovisión indígena es fundamental. Sí, y es la que, o sea, en realidad es la única que vale, forma de realidad, defender, claro, de defender el territorio, el río y demás, desde ese lugar. Sí. Así que, y tener estas oportunidades de poder intercambiar este tipo de conceptos, y que no sean conceptos que están por ahí como flotando en imaginarios lejanos, como que acá, bueno, tampoco hay cultura indígena en este país, porque no nos queda, bueno, todo eso es parte del colonialismo. Es parte de la invisibilización del colonialismo. Y bueno, y ahora dentro de unos minutos vamos a tener otra entrevista que va en esta línea también, y que tiene esta visión de alguna manera, que también va a complementar muy bien, me parece, que todas estas ideas que ahora hemos podido compartir. Buenísimo, Marquiños. Vamos a escuchar otro temita de esto de instrumentales en la cúpula, y vamos a escuchar, si no me equivoco, vamos a escuchar un tema de Daniel Bertolone y Expreso Group que se llama Arroz Frito.